Your sweet can there's a moon pain on my heart. My angel can keep me sweet. There's no hurt or sorrows that can kill your healing hands. Your hands, your hands. Y bueno, y aquí tenemos este temita que está sonando, un temita, un temazo de temita. Yo lo traduzco como sonrisa de ángel, pero quien mejor no lo puede traducir, ni más ni menos, que es uno de los protagonistas de este tema, que es de Tales of Glom, así se llama el grupo, y quien nos lo cuenta es, pues, su guitarra y voz, Javier Riera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues bien, aquí empezando una tarde gloriosa, digo yo, porque vamos a escuchar rock, lo tiene que ser. Bueno, lo he traducido. ¿Qué tal ha sido la perfecto. Traducción? Perfecto, perfecto, la sonrisa del ángel, o sea, la sonrisa de ángel o la sonrisa del ángel, está perfecto. Y bueno, ¿cuál es el ángel que sonríe más dentro de Tales of Gloom? Bueno, la verdad es que somos todos, o sea, este toquecito así un poco oscuro, la verdad es que somos bastante bromistas, bastante cachotos, o sea, yo creo que sonreímos bastante, incluso en momentos como este, ¿no? Que a los músicos y a toda la gente que relacionada con la música, pues, y con la cultura, pues no son los mejores momentos, pero de todo se aprende también, o sea, que la sonrisa siempre tiene que ir por delante. Ay, así me gusta, y así es como tiene que ser, porque si no, esto sería muy aburrido. Exacto, y para eso hemos venido, para sonreír y para divertirnos y disfrutar. Y disfrutar, que vosotros ya lleváis 13 años disfrutando de este grupo, ¿no? Pues sí, la verdad, ¿quién os lo iba a decir? Hace, pues eso, 13 años, en 2008, que todavía estaríamos aquí dando guerra, con una pandemia por en medio y con todo lo que nos echen, pero de momento no desfallecemos en absoluto. Bueno, empezasteis en Ibiza, ¿seguís en Ibiza o por dónde os movéis? Bueno, seguimos viviendo y residiendo aquí, pero por suerte desde esos inicios, que es donde los primeros conciertos, durante un par de años, pues prácticamente no salimos de la isla, pues ha cambiado mucho la cosa y hemos podido hacer unas cuantas giras por muchas ciudades de España, y ha sido, bueno, está siendo todavía un viaje genial. La pena es, bueno, que eso, que habiendo pasado lo que ha pasado, pues teníamos prevista nuestra primera gira internacional por Latinoamérica en 2020, y todos sabemos lo que pasó en 2020, entonces de momento así estamos, retomando conciertos ahora que se están retomando, pues retomándolos un poco por Ibiza de momento, hasta que la situación esté un poquito más clara, porque claro, ahora mismo es un poco arriesgado echarte la manta a la cabeza y cruzarte el Atlántico sin saber si te van a cancelar las fechas en un mes o qué va a pasar. No solo eso, sino con las complicaciones que está habiendo en algunas zonas, además. Sí, es un momento para pararse y plantearse, pues, a ver qué haces, qué es lo que hemos aprovechado para hacer, y entre otras cosas, pues sacar también este disco directo que estáis poniendo, pues para, ya que no se pueden hacer directos con normalidad, pues ofrecer lo que pudimos, unas cuantas pinceladas de lo que pudimos coger de la última gira del Unexpected Tour, de la gira de presentación del disco Unexpected Traces, nuestro tercer álbum de estudio. Ajá. Y eso es lo que viene a ser un poco este disco recopilatorio, 13 Years of Gloom. Son todo temas grabados durante los 9-10 conciertos que nos dio tiempo a hacer de la gira de presentación del disco antes de que nos llegara el señor José María Covet. Pues ahí están en el 13 Years of Gloom, y incluso 5 temas en acústico también, que es algo que no es que nos hayamos prodigado mucho en acústico, pero por eso precisamente nos parecía interesante incluirlos en este disco, pues porque también es una manera de sacar los mismos temas, ¿no?, con un sonido totalmente diferente, un poco reinventados, y que la gente pueda escuchar pues temas que a lo mejor ya conoce de nosotros, con un estilo y un sonido diferente y en directo. Ajá, que el directo mola más, por supuesto. Sí, bueno, mola más cuando es en directo de verdad, más que en un disco, no sé cómo son. Pero, bueno, pero ahí está también, tiene su gran... A mí las bandas que me gustan mucho, la verdad es que siempre me escucho los directos, porque aparte de que aprendes como músico, tienen esa energía, ¿no?, de directo. Son algo más imprecisos, todo lo que tú quieras, pero tienen esa pegada, ese... eso del directo que no se puede reproducir nunca en un disco de estudio, no, eso no se va a conseguir tampoco nunca, yo creo. Es imposible. Y está bien que sea así también. Bueno, pues yo tengo mi resumen y opinión de este 13 Years of Gloom, lo digo en castellano para los que tenemos el inglés fatal, que es 13 años de gloom, ¿no? De melancolía, sí. De melancolía. Vale. Bueno, pues que por cierto, bueno, antes de que yo cuente esto, Tales of Gloom, ¿qué melancolía tenéis vosotros? Bueno, es un poco porque las letras, incluso a veces el transporte musical, pues tiene un toque... Empezó siendo mucho más oscuro. La verdad es que el primer disco es un álbum muy oscuro, en algunos puntos cercano al gótico, también tiene más aspectos metaleros, y poco a poco, pues, pero de manera natural, ¿eh? Hemos ido evolucionando pues hacia un rock alternativo de pegada, todavía con tintes un poco oscuros, pero mucho, mucho, mucho menos. Es más, por el estilo musical que nos gusta, y bueno, porque tenemos unas letras así un poco crípticas, un poco catárticas, extrañas, y en el momento que estábamos en 2008, pues me parecía un buen título, si te digo la verdad. Ahora me parece que es un poco cagada, porque es muy impronunciable para la gente que no tiene mucho dominio en el inglés, y es difícil que se te quede. Tendríamos que haber cogido una sola palabra, de 4 o 5 letras, muy sencilla, como hacen otros grupos, y a lo mejor hubiera funcionado mejor. Pero bueno, como ya nos dimos cuenta de esto tarde, pues ya bueno, está. Yo creo que el nombre del grupo no hace en sí al grupo. Sí puede definir algo, ¿no? Pero, sí, claro. Pero cuando a la gente le gusta, le da igual que tenga 2, que tenga 5, que tenga todas las palabras que quieras. Y que sí, simplemente para que se le quedara un poco más a la gente. Sí, eso sí. Y que sea más fácil a la hora de buscar en San Google y estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues yo tengo como te decía, mi resumen particular del disco. Es como lo suelo hacer. Entonces, pues yo te lo canto y a ver si me equivoco. Bueno, cantar no, te lo digo. Seguramente no te equivocarás. Y a ver qué te parece. Olvida ya la última temporada. Ha sido una auténtica pesadilla. Al menos conseguí un boleto para una última noche en la que disfrutar de esa generación 2, aunque sea en un invierno de nieve. Muestra esa sonrisa de ángel observándonos por fuera de nuestras cabezas mientras contemplamos esas huellas inesperadas de una caída en la escapada tras llenarnos completamente de soma. Hay todo un cielo azul en esta tarde que parece estar roto en 2. Cuando estás conociendo lo no deseado y siempre sales adelante, como cuando subes una colina muy empinada. Pero nunca te olvides que ya tienes un boleto para una última noche disfrutando de esa sonrisa de ángel. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es un resumen. No, me ha encantado. Muy bien hilado, ¿eh? Yo creo además que viene a pelo para la temporada que estamos viviendo, ¿no? Un poco el... Sí. Bueno, de hecho es que la canción A Ticket for a Last Night la escuchas ahora y no tiene nada que ver con el tema que ha pasado, pero es un poco... O sea, el propio título es ya parece premonitorio de lo que ha sucedido, ¿no? Era como... Claro, nosotros cuando tocamos el último concierto de la gira, no era el último concierto de la gira previsto. Y no sabíamos que iba a ser el último concierto que vamos a hacer en mucho tiempo. Efectivamente. Y claro, la última vez que tocamos A Ticket for a Last Night en directo en Tenerife fue, en el Hard Rock Café. No sabíamos que fuera a pasar eso. Entonces es un poco... Bueno, son estas cosas también bonitas a veces, que descubres de cosas que has escrito que al final, fuera del tiempo en el que las has escrito, cogen otro significado. Efectivamente. Que es que lo bueno de la música, y hablando de rock, pues más todavía, ¿no? Es que hoy escuchas una canción y dentro de una semana, un mes, un año, 10, escuchas la misma canción y te dice una cosa completamente distinta. Depende del estado de ánimo, de lo que te rodea, en fin... Cambia mucho, ¿no? Sí, totalmente. Por eso yo también soy de no hacer unas letras nada explícitas. A veces pueden ser muy rebuscadas, pero pueden parecer muy rebuscadas. Pero en realidad yo creo que también es la manera de que cada uno los haga suyas, ¿no? De que a cada uno le estés ofreciendo algo diferente según la personalidad que tenga, las vivencias que tenga, como tú dices, el estado de ánimo y el momento en el que le pilles escuchando o descubriendo la canción. Si eres muy explícito, al final solamente va a significar lo que significa. Y la obviedad tampoco es muy... No sé, a mí no me termina de gustar que me enseñe las cosas de manera excesivamente obvia en cuanto al arte. Te pongo un ejemplo, o sea, lo podemos extrapolar al cine, que también me gusta mucho. Si tú, en una película te lo ponen todo súper obvio, pierde totalmente el interés, ¿no? Hay que dejar ahí un poquito de misterio, y eso es lo que permite pues que cada uno sienta la canción, lo que le está contando a través de la música, pues de forma personal. Claro, es que además, a ver, hay, siempre puede haber una determinada canción, ¿no?, que pues la dedicas a un punto en concreto, un momento concreto de la vida, una persona en concreto, tal, que entonces pues a lo mejor es un poquito más incisiva en ese punto, ¿no? Pero no por ello tiene por qué dejar de ser atemporal, ¿no? La música es música, las letras son letras. Hombre, si me pones nombres y apellidos de una persona en un momento dado que hace no sé qué, pues es evidente que se refiere a ese momento, ¿no? Yo qué sé, me viene ahora mismo una canción así en plan flash, ¿no? La de junio del 44, que era de San Telmo, pues habla del día D en Normandía, ¿no? Y narra una historia de un hecho concreto en un punto concreto. Lógicamente, ¿no? Eso es historia, ¿no? Por así decirlo. Sí. Que también vale. Sí, pero... quizás sería otro tipo de manera de abordar la composición, pero de todas maneras no deja de ser también la visión particular del autor. Exacto. Siempre, o como por ejemplo Sunday Bloody Sunday, que está de U2, que está basada en la masacre que hubo el día de San Valentín no me acuerdo exactamente dónde, de Irlanda. Pero es la manera que te lo cuentan tampoco es explícita, ¿sabes? Claro. Es un poema sobre eso, pero que en un momento dado eso puede coger mucha más dimensión hasta que la que el propio autor puede haberse imaginado en el momento de componerla. Claro, y aparte que incluso yo creo, a ver, yo no suelo escribir canciones, ¿vale? No es lo mío, yo hago otras cosas. Pero cuando escribís una canción, lo mismo que un poeta cuando escribe un poema o tal, a mí me pasa con otras cosas, ¿no? Te pones a escribirlo, ¿no? Y lo revisas y, no, esto tengo que cambiarlo, y al final... O llega un punto en que tienes que decir, lo dejo ya así, porque como siga cambiando, no termino nunca. Sí, sí, sí. Y con la música más, ¿eh? Bueno, o sea, con las letras todavía llega un punto Exacto, pero con la música ya... Pero con la música es que como no lo dejo... O sea, con los discos, cuando estás grabando un disco, componiendo y luego grabando, masterizando un disco, lo mejor es que tengas una fecha ya de lanzamiento más o menos en mente, porque si no, no lo terminas, ¿eh? Si no, lo sacas 3 años más tarde. Tranquilamente. O no lo sacas directamente. O no lo sacas. Ha pasado, sí. Discos que lo han tirado para atrás y han dicho nada, lo volvemos a hacer desde el principio. Hombre, sí. Yo creo que hay que ser exigente, pero hay que llegar a un punto de decir, bueno, esto tiene que salir. No te puedes dormir en los laureles de la ultra perfección, porque además la perfección no existe. O sea, lo que existe es lo bien hecho, pero la perfección no existe. Exactamente. Todo, por muy bien que lo hagas, siempre se puede mejorar. Claro. Eso es. Y empeorar también, si le das muchas vueltas, a lo mejor. Que eso, bueno, es lo peor. Eso ya depende de las vueltas que le des y cómo se las dé. Porque llegas, claro, y dices, no, voy a mejorarlo. Y luego dices, madre mía, la que he liado. La que he liado. Sí. Borra y vamos para atrás. ¿No? Eso, en eso, lo bueno que tiene la informática es que le das al botón de atrás, ¿no? Sí, con eso hemos ganado mucho. Bueno, la verdad es que a la hora de grabar discos, yo no he vivido la era analógica, pero la verdad es que te haces una idea de lo difícil que debía ser en esa época, porque ya es difícil, aún así, hacerlo en digital, en analógico debía ser una locura. O sea, es que tenías que ir súper preparado al estudio y con las cosas clarísimas, porque si no, ibas a perder nada de tiempo y además de dinero. Efectivamente. Efectivamente, porque es que el más mínimo error suponía volver a empezar. Claro. Prácticamente. Sí. Y además, hombre, cuando los grupos grababan todos juntos, que suponía que no tenían que tener ningún error ninguno de los 4 o 5 miembros que estuvieran tocando a la vez, que es más difícil que no se equivoquen 4 que no se equivoque uno solo. Claro, es que son maneras diferentes de vivirlo, y yo creo que sería una buena experiencia para el que no ha conocido el mundo analógico que hiciese una prueba. Bueno, las posibilidades están ahí. O sea, de hecho, los Foo Fighters no hace tanto sacaron un disco grabado todo en analógico ahí en el garaje de casa de, creo que era del vocalista de, ahora no me acuerdo el nombre. Uh-huh. El vocalista de Foo Fighters. Y sí, hombre, ya la verdad es que como experiencia tiene que estar muy guay, pero las posibilidades que te da el digital, yo creo que ahora mismo, en el punto, por lo menos nosotros, en el punto en que estamos como banda, sería, queremos complicar demasiado la vida. pues como sí. para llevarlo a cabo. Pero bueno, hacer una prueba en un estudio, como tú dices, pues puede, sí, llegar y decir, bueno, vamos a hacer una canción de un minuto. Tampoco hace falta hacer tres minutos de canción, ¿no? Una intro, venga, de un minuto, minuto y medio, por saber qué se siente, ¿no? Sí. A ver, yo que soy de época analógica total, no musicalmente no puedo hablarlo tanto, pero sí a nivel fotográfico, ¿no? Yo que he conocido toda la evolución del analógico al digital y tal, y hombre, pues tiene sus cosas, sus ventajas uno y sus ventajas otro. Son sí, cosas tiene, distintas. Tiene una parte, ¿no?, bonita, ¿no? Tiene una parte... Claro. No sé cómo decirlo, lo analógico es más real, quieras que no. Sí. Es más tangible, tú lo tocas, lo palpas, es algo que no son unos y ceros, es una cosa que la tocas, es una película, es una cinta, es lo que sea. Pero bueno, tampoco se puede ir en contra de la evolución de los tiempos. ¿Sabes? No, por supuesto que no. Y pobrecito del que se quede atrás. Claro. Porque entonces sí que... Hombre, no está mal hacer, pues, como has dicho, ¿no? Un retazo para recordar o por gusto, capricho o por probar, ¿no? Pero hay que reconocer, o sea, yo antes llegaba, hacía las fotos y salvo que tuvieses tú tu propio laboratorio en casa, pues las llevabas al laboratorio y te las dejaban como te las dejaban. ¿Vale? Una vez de bien, otra vez de mal. Yo recuerdo una anécdota cuando yo estaba empezando con la fotografía, hace ya la torta de años de eso, que hice unas fotografías de un amanecer y me las clavaron con un colorido de atardeceres. No estaban mal, pero no era lo que yo quería. Claro. Entonces, pues me imagino que vosotros con la música pasaría lo mismo, ¿no? Podría pasar lo mismo. Bueno, con la música sí que es verdad que por lo menos es diferente a la fotografía, porque aunque fuera analógico lo podías escuchar, es decir, lo podías rebobinar y escucharlo, y siempre hay posibilidad de regrabación. Lo que pasa es que, claro, es mucho más, bueno, es más costoso y más... a ver, el grupo que realmente tiene presupuesto y tiempo para poderlo hacer, tampoco creo que note tanta diferencia, porque al final, es lo que te digo, a unos Foo Fighters les da igual volver a empezar y de tirar kilómetros de cinta y volver a ver, así que hay que tener mucha paciencia, pero se puede hacer sin problemas. El problema es si tú eres un grupo como nosotros, que tienes un presupuesto limitado y tienes un tiempo limitado y claro, tienes que volver a tirar un montón de material o estás probando cosas y claro, cada prueba que haces es tirar otra vez la bobina para atrás, borrar, no sé, romper directamente lo que has grabado, volver a meter más bobina, es lo de siempre, al final los presupuestos siempre mandan, siempre te facilitan hacer mucho las cosas. Por eso el digital por lo menos universaliza y democratiza de alguna manera la posibilidad de realizar un producto artístico como puede ser un disco. Pues, y ahora vamos a hablar un poquito más del disco, porque vale, estamos aquí hablando de 100.000 cosas, pero del disco hemos contado un poco la historia, pero la historia desde mi punto de vista, claro, pero la historia vuestra de por qué se os ocurrió hacer este memorial, recuerdo, o como queráis llamarlo, justo con el año 13, ese número que es para unos... horroroso, para otros es precioso, en fin, ahí va, se nos ha cortado. Bueno, pues ponemos un poquitín de música e intentamos retomar la llamada, ¿vale? A ver qué ponemos por aquí, pues seguimos poniendo un poquito de Tales of Gloom. Somos Tales of Gloom. an empty nightmare full of faces. My life was wasted, that thing came to an embracing karma, falling from grace to me to the light of my darkest year. I didn't even know my name, but I felt the last rest that empty, an empty land and an empty space, while a pretty face was looking to. How are we all just falling over to you? Holding up the things that don't come back, I'm shining to fall over to you. Oh yeah. Fly anything, bring my heart out there, go get it. Kiss and I won't do. Put aside that dreams, oh yeah. Dreams that I won't do. Dreams that I won't do. Bueno, pues ya, ya vamos recuperando la llamada. Que bueno, las cosas de la telefonía, ya sabemos todos lo que pasa, que de vez en cuando pues se corta y apañado y te queda con las ganas, ¿verdad, Javier? Sí, sí, sí, estábamos hablando justamente del digital y del analógico, pues mira. Mira, para que te fíes, mira, pues mira, tenemos aquí un teléfono digital y tú tienes un móvil, o sea, un teléfono analógico tenemos aquí y el tuyo es digital, seguro. Así que, ¿cuál es la buena? Las dos, siempre que se sepan. Claro, usar. O ninguna. Efectivamente. Porque a un señor que está arando el campo con sus mulas y quiere seguir con sus mulas, no le vas a hacer cambiar de ideas, ni querrá móvil, claro. Exacto, sí, sí, probablemente. Bueno, lo que comentábamos también era sobre qué fue lo que os lanzó a hacer este 30 Years of Gloom y por qué, si ha sido por tema de con la pandemia o ya lo teníais pensado de antes el cazar esto, el realizar esto. ¿Y por qué precisamente con el 13, ese número maldito o bendito, según quien lo mire? Bueno, el 13 la verdad es que es un número que a nosotros nos mola. O sea, tiene, yo creo que es un número hasta cierto punto rockero, ¿no? Y si hablamos de oscuridad un poco de la banda y todo eso, pues yo creo que el 13 le pegaba bastante. Pero en realidad sí que ha sido un poco sacarlo ahora por con motivo de lo que te comentaba antes, de que al no poder ofrecer... directos con normalidad, pues nos parecía que era el mejor momento para lanzar un disco en directo. Así que nosotros ya habíamos, en previsión habíamos grabado por pistas varios conciertos de la gira, pero tampoco es que hubiéramos dicho no lo vamos a grabar y para sacarlo en 2021 o tal, no, era bueno, pues para tener material de directo porque nos parecía que en un momento u otro sería muy interesante sacar un disco de directo. Pero el que haya sido ahora yo creo que es un buen momento porque, por lo que te he comentado, y también porque, bueno, hace dos años del lanzamiento del último trabajo discográfico de estudio, de Unexpected Traces, y todavía falta un poquito para que podamos lanzar nuevo material de estudio, y claro, como además estamos en un impasse, que tampoco podemos hacer la actividad normal de una banda, pues nos parece un buen momento para seguir conectados con nuestra audiencia, con la gente que sigan hablando de nosotros, y bueno, la prueba está de que estamos aquí hablando con vosotros, o sea que más o menos parece que está funcionando la idea. Pues eso, lanzar esto que yo creo que también puede tener interés para la gente que bien para la gente que ya nos conozca o bien para la gente que nos pueda descubrir también a raíz de este disco. Y luego lo que tiene un disco de directo es que pues tiene eso, tiene el sonido de directo con toda la pegada que tiene el directo y también con los matices de imprecisiones y los detalles que no están tan pulidos como en un disco de estudio por mil razones, porque no se puede grabar con la misma limpieza que grabas en el estudio, porque no puedes repetir y porque es toda la banda tocando a la vez, y eso pues se nota, pero es lo que mola también. Es que hacer siempre lo mismo resulta aburrido. Eso para empezar, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Y bueno, y vosotros tenéis una pegada lo suficientemente buena y ya lleváis unos años... y con unos cuantos concursos en las espaldas, tercer premio en el Riusona. ¿Qué más tenéis por ahí? Otro por ahí, hay otro. Sí, el para primer premio más. En el Benefest. Eso, que no le encontraba. Es que tengo por aquí apuntadas las cosillas. Y también sí. Un segundo lugar en los 50 de LH Magazine también. Sí. Sí, especialmente nos hizo mucha ilusión. Bueno, a ver todos, pero ese nos hizo mucha ilusión que se considera el segundo mejor disco del año en 2019. Entre creo que fueron más de 20.000 o 30.000 votos, la verdad es que ostras, nos sorprendió, ¿eh? La verdad es que no nos esperábamos un puesto tan importante, nos abrumó un poco, pero vamos, encantadísimos. ¿Y de la candidatura a las nominaciones de los Hollywood Music? Sí, bueno, ahí estamos, estuvimos presentando candidaturas y pasó algunas rondas previas, pero ahí no llegamos todavía a las, presentamos dos temas. Y no llegó a la, digamos, a la gala final. Es que ahí, bueno, eso es internacional y se presentan canciones de todos los estilos, de todo el mundo. Solamente de Estados Unidos deben recibir cientos de miles. Y bueno, ahí estuvimos luchando un poco, pero claro, es que hay mucho, por suerte hay mucho talento en el mundo y hay mucha gente con la que competir, entre comillas, aunque a nivel musical a mí no me gusta hablar de competición porque yo creo que el que entiende la música como una competición se está equivocando. Por eso me fastidian bastante toda la proliferación de concursos, de talent shows que le llaman y todo este tipo de programas, que sean del estilo que sean. Yo creo que el enfoque es erróneo y da a entender a un público que muchas veces además es joven y todavía es un poco primerizo en escuchar música, pues que al final un jurado de 3, 4 o 10 personas a unas votaciones del público determinan en un momento dado la carrera de un artista, y para nada, o sea, los concursos no te digo que no sean importantes, pero hacer todo un espectáculo televisivo con todas las horas que le dan a eso, de una competición, al nivel de competición en el que lo presentan, a nosotros particularmente, o a mí particularmente, no me parece el mejor enfoque. Yo creo que de alguna manera también a veces es una manera de engañar a algunos de los artistas, que ellos mismos lo han reconocido, que es una manera de engañar directamente, no que sí, pareja, sí, ¿lo es? Sí, sí. O sea, porque sí, vale, tú ganas un concurso de estos, como ya conocemos algún caso, te graban un disco y luego ¿qué? Ni tan siquiera te lo promocionan. Y estoy hablando de un, en concreto, de un caso que conocemos muchos. De un programa a nivel nacional de televisión. ¿Vale? Le grabaron el primer disco y ni siquiera se lo promocionaron, ni tan siquiera le dejaron grabar las canciones que quería, en fin. Claro. Un show. No sé, yo lo veo todo eso como un engañabobos y una explotación, sobre todo estos concursos que se hacen con críos y demás, ¿no? Bueno, lo de la voz kids y todo esto, lo siento por decir tu nombre, pero es que es así. O sea, lo de hacerlo con niños ya me parece casi rozando lo ilegal. Lo inmoral, desde luego, y casi para mí lo inmoral totalmente, o sea, eso porque dejará. Estamos hablando de que bueno, si todavía coges un adulto, no, que también les engañas y también puedes engañar perfectamente a un adulto y no está bien, pero ya cuando estamos trabajando con niños, estamos trabajando con algo, con un material muy sensible. Lo triste también es no solamente que lo hagan, la cantidad de la gente que lo ve, que a lo mejor muchos tienen niños en su casa, tienen hijos y no se dan cuenta de que o los propios padres que llevan a los niños a creyéndose que van a hacer un artista de la noche a la mañana, un chaval en unas condiciones como las que presentan este tipo de programas. La verdad es que es algo que es muy para reflexionar, y desgraciadamente yo creo que en este país estamos muy muy dados a volvernos muy fanáticos de este tipo de formatos, que ya te digo que como concurso no tengo nada que decir, es un concurso. El problema es que están por un lado trabajando con niños, y luego que estamos hablando de la música y estamos pervirtiendo el concepto de la música, lo estamos privilegiando de una manera que a toda la gente que estamos luchando por dedicarnos a esto pues nos está perjudicando, y yo creo que al público en general también. Sí, yo creo que además nos atonta más todavía, porque resulta que el programa que te has dicho, La Voz, ¿qué pasa? ¿Que solamente hay cantantes en este país? Tú, además de cantar, tocas la guitarra, ¿no? Claro, sí, y aparte que... Y ver, hay bateristas de la hostia por ahí, y teclistas, y bajistas, y en fin. Y que cantar bien, sí. Hay muchísima gente que canta muy bien. Sí. Pero es que hay muchas más cosas aparte de cantar bien. O sea, tú puedes cantar muy bien, claro, técnicamente, y no transmitir nada. Tú puedes cantar muy bien y a lo mejor imitar muy bien... Claro, puedes imitar muy bien a Adele, por decirte, que tiene una gran voz, y puedes hacer... poner la voz como Adele y sales en un concurso y haces un tema durante un minuto y la gente lo flipa. Pero eso no te convierte en un artista. Que no digo que no lo pueda hacer, pero eso no te puede convertir nunca en un artista, ni se puede juzgar a un artista por eso. Efectivamente. O sea, es demasiado poco tiempo y demasiado poco empaque como para juzgar a un artista solamente por eso. Ah, y que ahí tienes un montón de historias que hemos visto todos. Unos hacen la vista gorda, otros no. Con respecto a, está muy bien el enfoque, muy bonito, muy chillón, muy llamativo, pero ¿y el fondo qué? ¿Y el fondo qué? ¿El fondo qué es? ¿Competitivo nada más? Porque yo es la sensación que me crea, ¿no? Es un gran hermano, es un reality, que ya te digo, o sea, yo no tendría nada en contra de eso, yo no lo vería. Pero me da igual que sea un... O sea, me parece más perjudicial que Gran Hermano, con todo lo mal que se... con toda la mala prensa que tiene Gran Hermano, en el sentido de que Gran Hermano, por lo menos, no intenta... no banaliza un arte. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, Gran Hermano ponen a unos ahí y saben a lo que van y bueno, pues oye... Lo guionizan. Sí, lo porque... guionizan un poco, lo trampean, pero bueno, si te gusta lo ves y si no te gusta no lo ves. Exacto. Pero el querer hacer creer a la gente... Que ese tipo de realities están tratando la música desde el punto de vista artístico, cuando no es así, es lo que realmente a mí me molesta, me molestaba como seguidor y me molesta más todavía como persona que se dedica a la música. Claro, pues mira, es un buen tema que este que estamos hablando para cuando volvamos con las tertulias Salsa Roxa. Esperemos a ver si el mes que viene con temas de aforo ya nos permiten que nos podamos juntar aquí más de 6 personas y podamos hacer una tertulia. Bueno, la primera no será de este tema, ¿vale? Pero sobre este tipo de programas sí estaría bien hacer una tertulia, ¿no te parece? Pues sí, la verdad es que sí. Pues me la apunto, ¿eh? Así que perfecto. Me acordaré de ti y mira, esto me lo dijo Javier, que es un tema interesante y te daré un toquecito por si te quieres apuntar, ¿eh? Genial, yo no sé si lo sabes, pero bueno, yo también trabajo en radio y justamente los lunes hago una tertulia en la radio autonómica de las Baleares y es una tertulia sobre política. Pero bueno, por eso igual me sale la vela de opinador, me sale así un poco sobre la marcha, si me preguntan, me pinchan fácil. Sí, no, es lo que tiene. En el momento que te acercas mucho a un micro, al final te termina picando. Sí. Así son las cosas. Bueno, y ahora vamos a presentar al resto de la banda, por lo menos que la gente sepa quiénes sois, porque es que estamos hablando tú y yo y como si a lo mejor alguien se piensa que... ¿cómo se pronuncia bien? Tales of Gloom. Pero bien, como quieras. Estamos acostumbrados. No, ya me lo imagino. Y sobre todo con ingleses como yo, vamos. Sí, bueno, a ver. Tiene que sacar un nombre tan revolcado en España, así que somos así de, sí. Somos así de listos. No, pero ya te digo, es que yo de todas formas, es que yo con el inglés... A la hora de leerlo y tal, pues sí, me apaño. Pero a la hora de hablarlo... Es negro mi futuro. No sé, si fuese allí a Inglaterra y a la hora de comer, seguro que aprendía a pedir de comer. Sin ninguna duda. Eso sí, claro. Las necesidades básicas, los seres humanos lo aprendes rápido. Las aprendemos rápido. Muy bien, pues eso, cuéntame quiénes más formáis Tales of Gloom. Pues Tales of Gloom somos Chucky Planets, que es el otro guitarrista, que a veces es solista, a veces es rítmico, igual que yo. No somos una banda, digamos, clásica de un guitarra y rítmico, un guitarra solista, sino que nos gusta a los dos, pues según el tema, hacer una parte u otra. Luego está también Danilo Martínez, que es el batería, que es vive aquí en Ibiza, pero es de nacionalidad uruguaya. Y el bajista, que es Jesús Zamora. Y bueno, son mis hermanos ya, y la verdad es que Aprovecho también, siempre que puedo lo aprovecho para agradecerles pues que estén, que sigan a mi lado después de tantos años y que estemos ahí dando guerra y lo bien que nos lo pasamos, incluso en las peores circunstancias. No, aquí lo importante sobre todo es pues eso, disfrutar de algo que te gusta hacer, eso lo primero, y si encima tiene la compañía con la que lo haces, pues estás en plan hermanado, pues mejor todavía, ¿no? Sí, bueno, a la larga yo creo que es imprescindible que haya un hermanamiento en una banda de rock que sale de gira, que pasa un montón de horas juntos, que tiene un proyecto en común, si no, o sea, es imposible durar ni 13 años ni 2, yo creo. Pero también es lo que tiene el rock, ¿eh? Al final te hermanas. Oye, que también hay momentos de decir, pero a ver, me cago en la puta que me estás contando, ¿no? Pero eso pasa mejores familias. Claro, claro. Pero sí que el rock y el tener un objetivo común, el que a todos nos guste, bueno, estemos satisfechos con lo que estamos haciendo y también que luego pues vayan viniendo éxitos, vayan viniendo cosas que te motivan, también ayuda mucho, evidentemente. Si desde el primer concierto no nos fuera a venir nadie a ver y no, yo qué sé, no se hablaba de nosotros en ningún sitio, pues hace tiempo que habríamos recogido los bártulos también, me imagino. Es que eso se nota rápido, además, ¿eh? O sea, sí. Tanto por un lado como por el otro. O sea, si no hay buen rollo en el grupo, cuando la gente lo ve desde abajo, hacia el escenario, por lo menos yo te puedo asegurar que hay unos cuantos grupos que he cazado que he dicho, joder, ahí saltan chispas. Pero chispas de las malas, o sea, de que, vamos, no se arrean, se lían a guitarrazos y con el bajo y con las baquetas o lo que sea, a porrazos de chiripa. Sí, a ver, yo tengo que, o sea, yo puedo decir que cabrearme, me habré cabreado con mis compañeros mil veces, igual que ellos conmigo, seguro, pero tengo la suerte de que nunca me he subido a un escenario estando cabreado. O sea, y creo que es algo que hay que también saberlo gestionar uno, porque puede haber pasado algo y tal, pero tienes que saber que unas cuantas horas antes tienes que estar de buen rollo, porque si no se te va a notar. Y bueno, si eres el cantante, no es por darme más importancia, pero es verdad que si eres el cantante, si eres el que está hablando con el público, el que está cantando y el que está transmitiendo con la voz, que también quieras que no te afectan mucho esas cosas, pues todavía más. Tienes que saber cuándo te puedes cabrear y cuándo es mejor que dejes pasar las cosas si en ese momento ha pasado algo, porque si no es que te lo van a notar todo el mundo y va a ser un desastre de concierto, lo vas a pasar mal tú, lo van a pasar mal tus compañeros, no lo va a disfrutar el público y concierto que fallas, concierto perdido, y hay mucha gente que solamente se va a ver una vez. Exactamente. Entonces, porque depende que ciudades vayas, pues no tendrás ocasión hasta dentro de mucho tiempo, y a lo mejor, pues si esa vez no les convences, pues ya no vienen. Y da igual que hayas hecho antes 15 conciertos maravillosos y hayan hablado de ti maravillas en la prensa, que si el día que a ti te ve tal persona no le convences, pues no le convences. Que luego a lo mejor no le convences por otras razones, porque no se puede convencer a todo el mundo, pero por lo menos que no sea por una estupidez como subirte mosqueado al escenario y no estar dando todo lo que tienes que dar. En vez de subir a cantar, subir a dar el cante. Exacto. Es parecido, pero no es lo mismo, ¿no? No, es, en realidad es muy diferente. Pues es que yo lo digo, o sea, a ver, yo pues a algún conciertillo que otro voy, últimamente no tantos, pero sí que sigo yendo de conciertos cuando se puede. Bueno, ahora este último año evidentemente no, ¿eh? Pero bueno, pues el otro día, que por cierto, voy a aprovechar a decir algo, ¿vale? Mientras, estoy oyendo por aquí, espera un momentito. Ah, no. Vale, no, es que me había parecido oír un ruido en la puerta, que no, pero no, todavía no. Para los invitados que vienen después. Aprovechando, voy a aprovechar a felicitar a un conocido que se llama Jesús Corpa, porque la semana pasada estuvimos, bueno, hace dos domingos estuvimos viendo Ahora Límite en Cienpozuelo, retransmitiendo su concierto en directo. Primer concierto, creo que ha sido el primer concierto que se ha hecho en la Comunidad de Madrid al aire libre. Y con el aforo sin problemas y todo sin problemas. Y bueno, pues se sorteó, una entrada doble para su próximo concierto, que es el próximo viernes en la Sala Vicio, el día 11. Y Jesús Corpa ha sido el ganador de esa entrada doble. Entonces, pues felicidades para él. Eso, enhorabuena. Lo primero. Y luego decir también, ahora lo pondré también en el Facebook de Salsa Roxa, que los chicos de Hora Límite no solamente regalan una entrada doble, sino que también van a regalar un CD firmado por los miembros de Hora Límite, que lo firmaron en el propio concierto del otro día. Y ahora lo pondremos en el Facebook de Salsa Roxa. Y bueno, ya he dicho la respuesta, pero a lo mejor alguno no se ha enterado. ¿Dónde y cuándo se ha firmado este disco? Es lo que tienen que contestarnos en el WhatsApp de Salsa Roxa, 668-896911. Pues eso, ahora lo pongo en el Facebook del programa para que la gente no se le olvide y que se pueden llevar un disco firmado. Nada más. Gracias y perdona por haber metido en medio, ¿eh? Pero es que sí, pero hay que decir un poco todas las cosas y contarlas, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahora lo que yo quiero saber, porque aquí en este programa somos muy cotillas y queremos saber, pues, ¿cuándo va a haber posibilidades, si ya tenéis previsto, estando en los tiempos como están, el volver a los escenarios? A ver, bueno, como te decía un poco al principio, sí que hemos vuelto ya aquí en Ibiza. Hemos hecho ya dos conciertos, uno lo hicimos en marzo en eléctrico y la semana pasada estuvimos haciendo otro en acústico en San Antonio, que es otra ciudad de nuestra isla. Pero la verdad es que todos los planes que teníamos previstos se nos han truncado. Claro. Y al principio incluso durante el confinamiento y todo eso, esperando, bueno, a ver cuándo abren y retomamos. Y ahora yo creo que el tiempo también nos ha servido para parar y recapacitar un poco y pensar que más vale esperar un poco y hacerlo bien, digamos, asegurarnos de que no va a haber cancelaciones, de que vamos a poder por lo menos cubrir bien todos los gastos logísticos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a esperar un poquito para salir desde la isla. Vamos a tomar un poco contacto con la isla, vamos a hacer alguna cosita más por aquí que sea posible, pero a salir de la isla y volver a la península, y sobre todo lo que era lo que teníamos más pendiente realmente, que era la gira en Latinoamérica, vamos a esperar. La queríamos hacer a finales de este año, pero creemos que la situación todavía es muy arriesgada para una banda como nosotros, que ahora de repente, porque ya que teníamos que estar comprando los billetes o haberlos comprado ya, para hacerlo a final de año. Y claro, no está la situación lo suficientemente segura como para que no nos empiecen a cancelar un montón de fechas y se nos vaya todo al traste y se nos quede la economía de la banda absolutamente temblando. Porque claro, es que el esfuerzo logístico para ir a Latinoamérica, te puedes imaginar, es enorme. Entonces, claro, si eres Iron Maiden, pues es una putada cancelar, pero si eres Fates of Bloom, pues ni te cuento. Entonces, probablemente eso ya sea pues el año que viene. Yo creo que el año que viene, que estará todo viendo, claro, sin dejar de ver a ver cómo va evolucionando la situación, pero claro, presumiblemente 2022 será un buen año en ese sentido. Entonces ahí sí que intentaremos mover todas las fechas que sea posible, tanto en España como, sobre todo, ya te digo, en Latinoamérica, que nos había quedado esa espinita clavada y tenemos muchas ganas. Y será, si todo va bien, será el año en el que volvamos a salir a la carretera de manera masiva, bueno, todo lo que podamos, por lo menos. Yo creo que todos estamos deseando salir, pero claro, hay que hacerlo con mucha precaución. Sí. Además, el tema Latinoamérica, todos los que más o menos andamos metidos por estos mundillos sabemos que hay que ir con mucho tiento y mucho cuidado también. Que luego te encuentras sorpresas sorprendentes. Claro, todo muy bien organizado y muy seguro y todo cerrado y bien cerrado. Porque es lo que te digo, o sea, de repente tenemos un festival y 8 salas ahí y de repente se nos caen 4 y el festival, pues ya vamos para nada. Primero, que a nivel de promoción no justifica la salida, y luego económicamente no cubrimos gastos ni de lejos. Entonces, claro, es un desastre. Yo conozco bandas que se han arriesgado en ese sentido, y también les entiendo, porque nosotros estuvimos casi a punto de hacer lo mismo y se han pegado una hostia fina. Sí. Y claro, pues ahora están que hasta en algún caso, lamentablemente, peligra la continuidad de la propia banda por razones puramente económicas, pero es que es normal, es que es muy complejo. Sí, yo conozco, sé de una banda al menos, menos, y esto me lo han dicho directamente ellos, que se fueron a Latinoamérica a hacer una semana, me parece que fue, de tres bolos o una cosa así, y lo que hicieron fue tomárselo como unas vacaciones. Uh-huh. Y decir, mira, en vez de irnos de vacaciones a Ibiza, por decir algo, claro, pues sí, nos vamos a Latinoamérica. Nos gastamos la pasta allí y si recuperamos bien, y si no, pues por lo menos nos hemos pegado unas vacaciones. Es otra opción, ¿no? Sí, es una manera de plantearlo. Lo que pasa que... Bueno, un poquito cara, no, pero bueno. Sí, y aparte no era nuestra idea inicial, claro. Nosotros lo que queríamos era, pues bueno, hacer algo lo más grande posible dentro de nuestras posibilidades, lógicamente también, pero sí, pero tú imagínate, aunque fuera en este caso, si tenemos tres fechas y por la situación en la que está nos tenemos cinco fechas y nos cancelan tres, pues aunque pierdas también dices, hombre, no lo hemos tomado con las vacaciones, pero es que también habíamos salido a tocar y al final hemos tocado dos veces. Y entonces, ni hemos tomado ni hemos tenido vacaciones. Claro, es un poco como, bueno, entonces, pero sí, a ver, nosotros lo que queremos es eso, hacerla con todas las garantías y hacerla lo más grande dentro de las posibilidades y de lo conocidos o poco conocidos que todavía somos allí, pues que podamos tener el máximo de público posible, el máximo de fechas posibles, también, obviamente, porque al final esto es lo que es, la máxima retribución económica posible, y que sea una gira pues lo más importante posible, que también, aparte del gustazo que te pegas de pegarte una gira internacional, obviamente, pues también está la parte de decir, hombre, que haya servido para un crecimiento de la banda notable, ¿no? Ya que el esfuerzo desde hace ya es el que es, pues que eso también tenga esa repercusión, ¿no? Que repercuta en el propio grupo, que es lo uh-huh. más importante. Bueno, pues vamos a ir terminando, pero antes me tienes que contar cómo se puede conseguir el disco, dónde, de qué manera, cómo seguir... en fin. Sí, sí. Lo que es la teletienda, vamos. Efectivamente, es que es un tiempo, es un momento, no es que sea el que más me guste, pero hay que hacerlo también, evidentemente. Sí, sí, sí, no, por supuesto. Pues bueno, este último disco en concreto es el único que no está en edición física, lo hemos lanzado solamente de manera digital y lo pueden conseguir a través de nuestro Bandcamp, con el nombre de la banda, que es Tales of Glom, todo junto. También lo está en las plataformas habituales, Spotify, iTunes, etcétera, etcétera. Y el resto también está en todas las plataformas, también está en nuestro Bandcamp y ese sí que lo pueden además encargar a través de allí de manera física. Y si nos siguen a través de las redes, que también es el mismo nombre, Tales of Glom, con dos os, uh-huh. Instagram, Facebook, etcétera, sobre todo en Instagram estamos muy, muy activos, pues también si nos quieren mandar un mensaje por privado y todo eso, pues nosotros les mandamos el enlace, les informamos, bueno, está el enlace, está en las redes, pero cualquier duda que tengan, que bueno, que se agreguen, que nos sigan a través de las redes, que así también hacemos un poco de comunidad y nos gusta mucho estar en contacto con la audiencia, ¿no? Y más ahora que casi las redes es la única manera de poder estar en contacto. Exacto. Y cualquier cosa que nos pregunten por privado o que nos comenten o lo que sea, que nosotros contestamos rápido y diligentemente. Y otra cosa que, lo mismo que has especificado, lo de las dos O's en Glom, porque es que hay alguno que intentará poner Tales, claro. Pero de Tales o Pascuales, sin H en medio, que alguno lo pondrá con TH, no, sí. T-A-L-E-S. Exacto. Especificarlo porque, sí, sí. Te lo digo porque... yo, esto es lo que te decía al principio, que no... Yo alguna vez lo he puesto también. Yo alguna vez también lo he puesto, pues por eso lo advierto, oye. Muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros. Y bueno, para despedir este ratito de charla, espero que te haya servido más a charla que a entrevista. Y, sí, yo lo he pasado en grande. Y entonces, pues yo tengo aquí preparado las 16 temas del disco, pero yo quiero que elijas tú ahora. Pues yo creo que podemos acabar metiendo caña con Soma. Es con la que solemos terminar los conciertos. Ajá. Esta es la imprescindible. Sí, en esta última gira sí, bueno, porque es del último disco, de Unexpected Traces, pero es que yo creo que por cómo es la canción y por cómo termina también, es que es de traca final, o sea, es un tema muy de traca final. Ahora cuando lo pongan, a ver si está de acuerdo la audiencia. Pues yo creo que sí. Quien quiera que nos lo diga, recuerdo, tenemos un WhatsApp por ahí, el 608-600-0551. En la página de revirradio.es, revirradio.com, abajo a la derecha, botoncito de WhatsApp. Desde aquí que nos cuenten lo que quieran, si nos lo quieren contar. Es una opción, ¿no? Pues muchas gracias, Javier. Encantado de haber charlado contigo y que vaya muy bien con estos 13 años de melancolía y que la melancolía pase a la alegría a tope. Muchas gracias, pues nada, un placer y a ver si pronto podemos tener noticias de que vamos para Madrid y para allá para y hablamos en persona también cuando queráis. Pues encantadísimos. En cuanto estéis por aquí, nos deis un toque, nos avisáis y hacemos por lo menos para que también nos deis una vuelta por aquí, por los estudios. Incluso, yo voy dejando ahí la semillita porque la sala Revilife está empezando a funcionar. Todavía no se pueden hacer conciertos en vivo y en directo, pero sí se están haciendo streamings, sí se están haciendo muchas pruebas. Y que busquen en Revirock, por ahí fotos de cómo está quedando la sala Revilife, que va a ser la caña aquí en Madrid, ¿eh? Uh-huh. Qué guay. Os lo aviso para cuando vengáis por Madrid que la tengáis en cuenta, que va a ser la caña, eso segurísimo. Genial, genial, eso mola. Bueno, pues muchas gracias, hasta siempre, y aquí dejamos este Soma. Hasta luego, un abrazo. an empty nightmare full of faces. My life was wasted, that thing came to an embracing karma, falling from grace to me to the land of my darkest year. And even know my name, but I finish in last rest that empty, an empty land and an empty space, while a pretty face was looking to how all your stars are falling over to you. Oh, you know the things that don't come back are shining to fall over to you. Oh, you are like anything. With my heart, I'm back, okay. Kim said I won't do. Put aside that hurts, oh yeah. Dream said I won't you. Dream said I won't you. Hunt me your most and I chase my face. I change your pain, so I was good. But all my victims were over the head. Over now they're dead, but fast, fast you. How all your shots are falling over to you. Hold you up the things that don't come back. I'm starting to fall over to you. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Chase don't come back. Not anything. When I looked up back, oh yeah. Keep on saying I won't you. Put aside that dress on it. Dreams that I won't do. Dreams that I won't do. Empty nightmare full of peace. My life was wasted thinking she. Buenas noches, Madrid, somos Tales of Gloom. Venimos de Ibiza. Sí, hay algo más que música electrónica. Hay rock and roll, mucho rock and roll. Y aquí estamos para demostrarlo. A ver si bailáis con nosotros. Yeah.

bueno, pedazo de voz y pedazo de grupo y sonidos que tenemos aquí. Esto es la releche. Además, yo creo que estos chicos que suenan por aquí de fondo, bueno, chicos y chica, hay que decirlo todo. Además, creo que es la primera vez que tocáis en un grupo o algo así, ¿no? Buenas tardes a los dos que tenemos por aquí. Os presento Sergio, por un lado, buenas tardes. Y Juanjo, ¿no? Buenas tardes. Bueno, que eso, que... Ahí va, no se os oye, ahora sí. Que digo que lleváis, acabáis de empezar en la música, ¿no? Prácticamente, sí, bueno. Ya en realidad somos perro viejo, por decirlo de alguna manera. Un poquito, ¿no? Ayer recibí yo mi primera guitarra. Sí, por, la pediste por AliExpress o algo de eso. A ver las expectativas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí disfrutando de vuestra música, que además de pegadiza y encima con un último fichaje, que es este pedazo de voz, ¿no? Yo sí, creo que... Los últimos fichajes, César y Edu, que se incorporó más recientemente. Que se incorporó todavía. De Efe, y nada, muy contentísimos con... Genial, ¿no? Las nuevas incorporaciones, porque hemos hecho banda buena. Habéis hecho un buen pack. Un buen pack, eso es. ¿No? Tenían dos por uno y dijimos para nosotros. ¿Para qué vamos a andar dejándolo a los demás, no? Veniros para acá. Bueno, pues ellos son Letargus. Han venido dos porque el resto no han podido venir. Elena iba a venir, pero no ha podido venir en el último momento. La mandamos un saludito desde aquí. La última hora no ha podido, así que un saludo para Elena, que nos estará escuchando, por lo menos. Eso esperamos. Y de todas formas, si quiere, nos puede llamar. Eso, que llame. Nos puede llamar el 915303221. O abajo, donde se nos escucha, abajo ahí a la derecha hay un botoncito de WhatsApp. De todas formas digo el número, el 608-600-551. Todavía no me los he aprendido los números. O sea, la chuleta. Tengo que tirar de chuleta porque si no, no hay manera. Y bueno, también invitamos a Miguel Bueno, a César Ortiz, este pedazo de voz, y a Eduardo Cervera, que es el nuevo batería, ¿no? Y el que quiera, pues nos puede contar lo que sea por donde quiera. Incluso nos puede mandar un audio por WhatsApp y lo escuchamos también por aquí. O sea, estamos preparados para todo. Bueno, pues contarnos qué es lo que ha ocurrido. Pues mira, justo ahora estamos de promoción con el nuevo disco, que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero esperamos que para finales de verano pueda haber luz. La campaña de reserva del disco, de pre-order, ya está activa en nuestra página web, en www.letargus.com, y ahí puedes ya reservar el disco con unos packs exclusivos por tiempo limitado. Y bueno, también estrenamos, cuando fue el jueves, el videoclip, y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Y nada, bueno, a ver qué pasa ahora. Luego lo escuchamos. Eso es. Que de todas maneras, viendo el ritmo y cómo va este temita, por ejemplo, que hemos escuchado, de Letargus muy poco, aquí estamos todos muy vivos. El tema de Letargus es un poco irónico, es un poco para levantar. Estamos aletargados, es un poco para levantar un poco el rollo del metal. Estábamos un poco dormidos, tenemos ahí una generación perdida de chavales que ya no son tan chavales. Y no sé, tratamos de contagiar un poquito y de contaminar con nuestra música, pues a aquellos que están un poco dormiditos y que quieren un poco de cera y salirse un poco del patrón. Eso es lo que decíais en Origen, ¿no? Efectivamente. ¿No? Yo os voy a decir mi versión de Origen y ahora seguimos hablando sobre el tema, ¿no? Yo lo que digo es que hay que despertar para cumplir esa última voluntad. Desplegar esas alas de mimbre, dejar de ser ese triste mortal para vencer a ese corazón delator que te tiene totalmente perdido, metido en ese letargo, puesto que no puedes seguir viviendo sin perdón. Efectivamente, ahí estamos. Muy bonito, muy bonito. Además, justo en el disco que va a salir, esperamos que próximamente, al final cerramos con una poesía que también jugamos con los títulos de las canciones, ha sido muy similar a... A lo que es justo. Hacemos un poco de llamada a lo que es la historia de la banda y de los temas, y la verdad es que lo has clavado. Sí, sí. Pues me alegro de clavarlo y yo por lo menos lo intento y me gusta además siempre hacer este regalo a los grupos. Vosotros os lo curráis pues que menos que currárnoslo nosotros también un poco, ¿no? Que no sea todo preguntas, respuestas típicas y demás, que eso es muy aburrido. Eso es muy aburrido. Bueno, ¿este origen cómo surgió? Bueno, pues origen surgió, la verdad que fue todo... Empezamos en 2018 a formar la banda. Y empezamos también con un poco de... Sin saber muy bien por dónde queríamos tirar al principio, pero rápidamente, en cuanto cerramos formación, dijimos, esto funciona, hay que sacar disco ya. Empezamos a componer y la verdad es que fue bastante rápido. Para este segundo disco sí que hemos tenido más tiempo y más tiempo de trabajo para realizar los temas y para lo que yo creo que es el sonido de Letargus definitivo. O sea, a partir de ahora creo que es el disco que va a marcar el camino que queremos llevar. Sí, para que tengas una idea, Origen fue tan rápido que muchos de nosotros no nos vimos en el local. Sí, sí. Claro, nos presentamos en el estudio con los temas prácticamente. Con los temas ya íbamos, pues, gracias a las tecnologías que hay ahora y que puedes enviarte un tema y pistas y tal. O quedar con alguien en casa para repasar alguna línea antes de entrar a grabar, y fue prácticamente un proyecto de estudio. De me tiro verdad, adelante como sí, sea, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el resultado es para nosotros pues espectacular, para el tiempo que tuvimos para componer, para el tiempo que tuvimos para grabar, el trabajo que hizo Fera Sensi viniéndose de Valencia para grabar con nosotros aquí, pues estuvo fenomenal. Sí, al final también, para ser el primer disco de una banda nueva, pues al final tuvimos bastante buena acogida y nosotros súper contentos. Uh-huh. Además, aquí en Madrid se os oyó bastante. Sí, sí. ¿No? Y eso nos han catalogado también como grupo de metal progresivo, que bueno, para mí son palabras mayores. Es un poco, bueno, a ver, esto de progresivo hay que cogerlo con respeto. Es lo que dice la gente, ¿no? Es lo que también dicen. Otra cosa también es la idea que tengáis vosotros. ¿Estáis de acuerdo con esa idea que dice la gente? O bueno, la idea nuestra equivocados? Yo creo que es un poco hacer temas que supongan un reto para nosotros, que sea divertido para tocar y que después al oyente, pese a que tengan alguna pedradita y que te planten un poco la oreja, que sea relativamente fácil de escuchar. O sea, que tenga un poco, pues eso, la combinación de lo toco, voy con el culo cogido porque los temas para mí son exigentes, y después que la gente pues tenga una facilidad relativa para poderlo escuchar y poderlo asimilar, que no tengas que estar ahí diciendo, jue, vaya, no sé por dónde coger el tema. Que por lo menos sepa por dónde van los tiros. Sí, que se puedan, ¿no?, cantar dos temas, que puedas mover la cabeza durante un minuto a tiempo, ¿sabes? Aunque después te metamos la pedradita y te cambiemos ahí el compás, pero que tengas ahí un ratito de diversión ahí. Sí, y al final en un disco de Letargo pues te puedes encontrar partes power, partes progresivas, partes de metal clásico, de hard rock. Al final es que somos seis personas que trabajan en los temas y cada uno pues tiene sus influencias y al final son reflejo de los temas. No nos cerramos a nada. Si la idea es buena y es una cumbia, pues al final meteremos una cumbia en el disco. No nos cerramos a nada. Hombre, es que, a ver, cualquier tipo de música, ahí tenéis. Yo ahora mismo, cuando has dicho el tema de la cumbia, me ha venido el flashazo rápido de básico, ¿no? Sí. Sacar un disco rock con rancheras. Claro, o sea, es que al final no, la fusión es... Y, pero es que encima cuando vas a sus conciertos te lo pasas pipa, claro, bailando sus rancheras. Todas esas cosas pueden pasar a cualquiera. Enriquecen los géneros también. ¿Y qué más me podéis contar de este origen? Porque, claro, el llegar al estudio, ¡pum!, de repente, alguna anécdota os ha tenido que pasar de llegar y decir, a ver, sin haber ensayado todos juntos, sin conocernos todos, y de repente me meto en el estudio, además me meto solo porque los otros les toca venir mañana. O sea, conocernos, sí nos conocíamos. Y sí, sí. Pues el que no había venido al local, pues habíamos quedado en casa para repasar, pero... A ver, sí que había un poco de presión y un poco de incertidumbre también. Claro, en un principio el Letargus iba a estar yo solo de guitarrista, luego otro Miguel, y cuando ya nos metimos en el estudio fue como, joder, el cabrón este cómo toca, pues me voy a tener que poner las pilas y no estar chupando horas, ¿sabes? Que esto hay que estar un poquito vivo. Es que no se pueden hacer las cosas a medias. Eso es. Luego, anécdotas, pues a ver... Alfonso fue divertido verlo grabar porque es un tío que se lo tomaba muy a pecho todo en cuanto a la calidad de su voz, y se metía unas jupas importantes, sí, de grabación. Y al final, en el último tema que grabó, El Último Grito, uh-huh, acto seguido vino una vomitera, porque ya se puso malo, estaba, sí, con gripe o no sé qué hostias, uh-huh, y... Sí, estaba con faringitis, o estaba... Sí, sí, empezamos a escuchar por el micro un sonido así desagradable y dijimos, ¿qué ha pasado? Y ya nos asomamos y... Estaba el pobre hecho polvo, ¿no? Y dijimos, ya está, disco terminado, no te preocupes. Has cumplido. Has cumplido totalmente, ¿no? Bueno, y en este origen, lo que se origina aquí, por lo que yo veo en la portada, es una mezcla entre Kung Fu, Son Gohanda y no sé quién más. Podía ser yo. Perfectamente. Sí, sí. Con algún kilito menos, pero podría ser yo perfectamente. Bueno, a todos nos sobran kilitos en algún momento. El confinamiento, que ha sido traicionero. Muy duro, ¿no? ¿Por qué surge esta idea de así? Porque es como una especie de mezcla de estilos, ¿no? En lo que se ve en la portada. Sí, queríamos que jugar con los colores, que fuese llamativo, porque sí es verdad que los discos de metal en general, pues... Son un poco tétricos. Son más tétricos, más oscuros, y queríamos un disco que la portada, que la vieses en una tienda o tal, te llamase la atención de primeras. Y bueno, contamos con Enrique Tortosa, que yo había trabajado anteriormente con él ya, y bueno, es un profesional, y el resultado fue bastante, bastante bueno. Uh-huh. Mezcla un poco también, es un poco también lo que hemos querido transmitir con este segundo disco, sí, con Eclectia, y es un poco pues el punto en común que tenemos toda la banda y luego las ramificaciones musicales que cada uno tenemos. Claro. O sea, siempre el Letargus, digamos que es el nexo, lo que nos une a todos, pero luego es un poco también pues lo que decía Sergio, que hay temas que mezclan hard rock con prog, otros que mezclan prog con power, otros que mezclan power con, yo qué sé, con... Algo más clásico, sí. Efectivamente. Sí, sí. No, si es que además venís de estilos bastante diferentes algunos, ¿no? Uh-huh. Porque... Sí, dentro del metal, pues cada uno dentro del metal... tiene una vertiente más power, otro más hard rockera, sí. Sí, sí. Y al final, pues eso creo que da unos matices muy, muy interesantes a un grupo. Uh-huh. Ahora, pues... Eso, con la entrada de César y con Edu también, por sus orígenes, pues la riqueza es mayor, claro, afortunadamente. No, y a ver, yo personalmente conozco un poquito más entre Eduardo y César, conozco más a César. Uh-huh. Le he visto en Iridion, le he visto en Nocturnia. En Nocturnia le he visto acompañando a Nocturnia, porque ya había dejado Nocturnia. Uh-huh. Cuando le he visto, estoy hablando de en directo, de verle arriba del escenario, ¿vale? Y también le he visto en otra banda. A ver si me acuerdo el nombre o os lo digo también. Que César estuvo en otra banda más. No caigo. Bueno, César, si nos estás escuchando, llama y nos saca de duda, nos pones un WhatsApp. Pero yo recuerdo verlo en un pueblo de Toledo. ¿Cómo se llama el grupo ahí? Esta noche no duermo, pero porque me toca currar. No por esto. Dulcamara. No. Dulcamara, sí. Efectivamente. Efectivamente. Es que el bajista. Sí, sí, sí. José, sí, sí. Efectivamente. Estuvo en Dulcamara y en un festival que hicieron junto con Tete Novoa y no sé quién más. Le vi cantando con Dulcamara. Bueno, de decir que buen apunte. El que conozca a César y escuche nuestro nuevo disco va a encontrarse un César totalmente diferente. O sea, no tiene nada que ver. Hemos estrujado todo lo que hemos podido y más. Sí. Hemos sacado todos sus matices porque al final tiene una voz súper personal y bueno, el tío en el estudio fue un animal. O sea, estaba 12 horas sin parar y el tío seguía con la misma voz. Estábamos flipando. Enrique Monpo, que produjo las voces, decía, este tío, macho, no acabamos de fundirlo. Llevamos aquí 4 días, 12 horas y no acabamos de fundirlo. Venga, ahora a gritar más y ahora más. Y más. Y él sigue más. Sí. Lo que tú le pidas. La verdad es que... No sé cómo llegaría a casa, pero... Luego estaría sin hablar un mes, pero... Un poquito destrozado, pero bueno, preparándose para la próxima gira, ¿no? Ya ves. Porque la última la tuvisteis que dejar un poquito a medias. Sí, con esto del COVID, pues al final tuvimos que suspender, si no recuerdo mal, 5 o 6 fechas. Uh-huh. Que esperamos retomar en la próxima gira. Digamos que están aplazadas. Sí, aplazadas. Sí, yo tengo por aquí que la última que estuvisteis fue en la Sala Cráter en Puerto Llano. Uh-huh. Sí. Junto a Celtian. Contra Celtian, efectivamente, sí. Y queríais ir a Málaga, Granada, Mérida, Santander. Eso es. Y no hubo manera. No se pudo. Ah. Pero estaremos allí. Pero se irá. Sí. Se irá y con más temas encima. Hombre, Con disco nuevo. Con disco nuevo y todo. Mucho mejor, vamos. ¿Y hay previsto alguna primera fecha? Pues bueno. ¿O todavía no? Nuestro manager está trabajando en ello, pero ahora mismo con la incertidumbre que hay es un poco... Está todo en el aire, no tenemos nada cerrado. Es que para ellos es muy caótico también, porque ellos cierran cosas. Lo que pasa es que en el caso de Charlie, pues no termina de cerrarlo con nosotros hasta ver que realmente promotor, salas y tal están dispuestos a funcionar y para ver un poco cómo va el tema de la vacunación, cómo se desarrolla el verano y en función de eso, pues... Claro, a ver cómo es la vuelta. Y el tema de aforos también. Claro. Nosotros lo que queremos es que una vez que se anuncie una fecha de Letargus, que se mantenga, no haya cambios de fecha, ni de horarios, ni de... Sí. O sea, al final es lo que quieren todos. Claro. Pero vamos, nosotros pues estamos... Hombre, es lo que decimos aquí con Revilife, la sala que tenemos aquí al lado. Pues no se dice fecha de estreno precisamente por eso, porque faltan detallitos y sin esos detallitos no se puede estrenar. Entonces, ¿qué haces? ¿Dices una fecha y que luego no pueda ser? Pues mejor estarse calladito. Claro, ¿no? Es que hay muchos factores que con que falle uno, el concierto cae. Claro. Entonces... Claro, y al final hay una panzada de trabajo detrás que es... Claro. Tanto claro. Del manager como del grupo, como de gente que se molesta en comprar las entradas, que al final, pues bueno, si podemos evitar y... Sí, decepcionante es para una banda tener que cancelar un bolo, lo es igual, lo más para el manager, para el que se lo trabaja. Claro. Sí, claro, porque es el que se pega la cara, es el que está llamada arriba, llamada abajo... Uh-huh. Y tratando de hacer que todo el mundo esté contento, y al final eso es un trabajo desagradecido que tampoco se tiene en cuenta. Claro, no, y también la sala, ¿no? De llegar y decir, chicos, lo siento mucho, pero es que no puedo mantenerlo. Y no es que no pueda mantenerlo porque no quiera, es que no le salen los números directamente. Entonces, sí, pues sí. Si no salen los números, ¿qué haces? No salen los números, un contagio de última hora, cualquier historia. Claro, cualquier cosa. Cualquier cosa, o sea, porque en estos tiempos hemos vivido absolutamente, yo creo que si no todo, casi todo. Sí, sí, sí. ¿No? De cierre de hoy para hoy porque es que me acaban de diagnosticar que estoy pringado. O es que no puedo abrir porque me han inflado impuestos y es que no tengo ni tan siquiera para poder reponer las neveras. Sí, o las ayudas no han llegado. Los grupos, pues os pasa lo mismo también, ¿no? La mayoría de los grupos no han recibido ningún tipo de ayuda, ¿no? Claro. Entonces, pues... ¿Y cómo tiras para adelante? Como se puede, al final. Esto es lo que complicado. Nos gusta y es que no queda otra. Es seguir adelante y ya está. Sabemos qué pasará, pero bueno. Pues sí. Esperemos que volveremos a lo de antes, que tampoco estaba la cosa para tirar cohetes, pero bueno, que mejor que ahora, vamos... Hombre, evidentemente, ¿no? Siempre el hecho de poder decir, bueno, pues hago un bolo, sé que van a venir, no sé, dependiendo del grupo, 50, 100, 1000. Sí, las que sean. Las que sean, ¿no? Pero sabes que tú tienes tu público y que lo tienes garantizado esa gente, ¿no? Entonces, pues te acoplas a la sala que dices, a ver, me meto en... Yo qué sé, me meto en la Riviera. Pues mira, va a ser que no, porque como mucho voy a llevar a 100. No, o 200 o 500, me da igual, ¿no? No es para llenar un... Es lo mismo que aquí, dependiendo del aforo que autoricen al final, pues evidentemente en lo que es en la sala Revilife es una sala muy grande. Sí, sí. Muy grande, no sé si la habéis llegado a ver. Yo he hecho algún rodaje en la sala y es grande. Muy grande, son 900 metros cuadrados de sala. O sea, en cuanto a cantidad de personal, pues podría rondar entre las 1.000-1.200 personas. Qué bueno. En un momento determinado. Y holgaditos. Y holgaditos. Entonces, pues llegas y dices, pues a esta sala yo no puedo venir solo, porque mi grupo no me llevaba tanta gente. Pero a lo mejor puedo hacer otra serie de historias, en fin. Hay otras salas y otros sitios donde a lo mejor sí hay más cabida, ¿no? Y eso es cuestión de valorar por el manager y por vosotros mismos, ¿no? También. Efectivamente. Y, Y bueno, y este próximo disco que tenéis en mente. En mente y en físico. Y en físico. En la página web y para reservar y con el estreno ya. Ya rulando por YouTube, por Spotify también está. En todos los medios digitales. Y el resto de reproductores streaming de. De todo el mundo mundial. Efectivamente. Y bueno, el título me habéis dicho que es Eclectia. ¿Y a santo de qué? Pues eso es un poco la confirmación de la portada de Origen. Uh-huh. Y es un poco la mezcla de estilos que tiene Letargus. Al final, pues lo que te comentábamos, que todos los temas tienen un nexo o un punto de unión donde confluimos todos, pero que cada tema tiene su rama, cada tema tiene su matiz, cada tema tiene un estilo más o menos diferenciado en función de cada uno. Hemos metido más mano todos en los temas, entonces lo hemos podido llevar al local, entonces se han revisado las composiciones, se han revisado arreglos. Que eso también es importante. Y eso ya es otra historia también, ya es una puesta en común muy fuerte y como decía Sergio, pues es un poco el punto de partida del... No del sonido definitivo de Letargus, esperemos que no, porque... Tratamos de... La idea es ir evolucionando, pero es un poco lo que nos define. Es muy complicado al final, es la sensación que tengo, que un grupo tenga un sonido definido de un disco y que en el siguiente siga con el mismo. No, se evoluciona siempre, siempre hay cambios, hay matices. Sí, a ver, bueno, hay grupos como Evergrey, que puede cambiar de banda, uh-huh. pero suena el disco o suena un disco que tiene 12 años de uh-huh. diferencia respecto a otro que has escuchado. Uh-huh. Dices, son Evergrey. Sí, sí. Pero son casos muy contados. Siempre, pues yo qué sé, siempre ese rock progresivo en este caso uh-huh. es la progresión, no de que sea en sí un rock progresivo, sino la progresión de decir, esto me gusta más, voy a cambiar este matiz, voy a hacer estas diferenciaciones con respecto al disco anterior, ¿no? Bueno, es que al final, entre un disco y otro, al final tú grabas un disco y hasta que grabas el siguiente, con suerte pasan 2 o 3 años, con mucho trabajo y mucha suerte. Y bueno, en esos 2 o 3 años, pues tú has tenido otras vivencias, otras experiencias, que al final, pues eso se queda reflejado en el disco. Claro, lógicamente. Pues si os parece, nos tomamos un pequeño descansito y ponemos ese tema que tenemos de este disco aquí en la manga escondido. Vamos ahí con Destino Cruel. Ese Destino Cruel. Pues espérate que le doy al play. Es el de la flechita. El de la flechita para la derecha, ¿no? Pues aquí está. We'll be right back. esto que estamos escuchando solo es un pequeño anticipo. Chicos, me estáis poniendo ya los dientes muy largos. O sea, pero que muy, muy, muy largos. No sé si alguien más de vuestra gente allegada y tal ha escuchado algo. Os habrán dicho algo también. Sí, sí, sí, bueno, y en la preescucha también. Y después muchos comentarios en YouTube. Presentamos el vídeo en YouTube. Uh-huh. La verdad es que... Sí, la respuesta y la acogida ha sido brutal. Sí. O sea, uh-huh. En los comentarios y la gente está encantada. Fue súper gracioso también porque para grabar el videoclip con la gente más cercana, que a lo mejor lo hicimos mal, pero que buscamos gente que tuviera más o menos un criterio musical dentro del metal, porque tampoco vas a preguntar a alguien a quien no le guste un poco el rollo. Entonces, igual la respuesta va a ser un poco... No errónea, porque no hay ninguna ambigua. Respuesta mala, pero igual la respuesta no es... La que tú esperas. No es la que tú esperes, sino yo qué sé. O a lo mejor sí. Claro. Pero... No sé, es que es complicado eso, ¿no? Porque llegar y decir... a gente que le gusta escuchar todo tipo de música, aunque tenga sus preferencias, yo soy uno de ellos... Por ejemplo, yo tengo mis preferencias, pero escucho de todo, ¿no? A mí personalmente no me cuesta reconocer a alguien de otro estilo musical y decirle chapó. Lo mismo que tampoco me cuesta decir el reggaetón es una patata. ¿Vale? Y punto. Ya ves. ¿Sabes? Pero lo mismo que digo del reggaetón lo puedo decir de alguien del rock o de una canción sí, del claro. rock, que es lo que más me gusta. ¿Vale? Pues lo que te comentaba de lo de la anécdota esta, que pasamos la maqueta a algunos allegados y, joder, es que te hubiera dado igual haber preguntado a mis padres que a las personas estas, porque se votaron todos los temas. Pues como, sí que hubo uno, dos que destacaron más. Sí, pero estaba muy, muy igualado todo, en plan... Joder, al final, ¿qué hacemos? Pero fue como... ¿Qué single sacamos? Es que a nosotros nos gustan todos, a la gente le gustan todos, o sea, a la gente que la había podido escuchar. Entonces, al final era, mira, yo creo que este es el que mejor va a funcionar, por lo menos para empezar. Al final, tenemos más tiempo para lanzar más adelantos, que lanzaremos próximamente, y... pero al final fue complicado, sí. Y como... era un poco el tema en el que costaba a lo mejor más etiquetar este segundo disco también, entonces... O sea, que una de las mayores complicaciones ha sido elegir el single. El tema de lanzamiento, sí. Sí, al final también por la duración del tema. Pero es que al final escuchas el disco y todos los temas pasan de 6 minutos. Y decimos, mira, casi todos. Entonces, 5 alguno. Dijimos, mira, vamos a... Sí, alguno tiene 5.49, claro, ¿no? 5.57. Sí, sí. Y dijimos, mira, no vamos a elegir un tema por la duración, sino por la calidad o por lo que pensemos que pueda funcionar mejor. Y así, así fue. Y no sé si esto lo puedo desvelar o no, pero yo lo voy a soltar. A ver, ya te diremos si tenemos que matarte luego. ¿Es una hidra o algo parecido a una hidra lo que hay en la portada? Es un poco la llamada medusa y es un poco también una llamadita que hacemos en el último tema, en Vivir un sueño, a Escila, que es un personaje mitológico de 6 cabezas, en el que confluyen ahí un poco los egos al sacar un tema, luego cuando nos unimos como banda, luego cuando cada uno quiere aportar su grano de arena, luego... Y está un poco ahí. Ahí, ¿no? Está un poco ahí. Claro, luego también las serpientes de Medusa que tiene en la cabeza, pues al final son también un poco los géneros de cada uno que comentábamos también. Ajá. Bueno, pues lo dejamos ahí para que la gente vaya a ver el disco cuando corresponda. Recomendamos fumar algo divertido antes para ver la portada, porque igual la serpiente se mueve. Eso, ya cada uno. Ya cada uno que mida también. Lo que puede o no puede, y a partir de ahí... Oye. Efectivamente, que todo que es vayan posible. Enviando impresiones, a ver. A ver qué impresiones nos cuentan, ¿no? Eso. Alguno por ahí, que nos vayan contando algo que es importante e interesante, ¿no? Por ahí. Por aquí me comentan por WhatsApp. Me encanta, brutales. Buena voz y buena música. Me dicen por aquí. A mí me ha gustado mucho. Y quien está diciendo esto. Tú conoces a esa persona también. A ver. No le gusta el rock. mi mujer. Oye, pues, un placer, vamos. Entonces, tú lo sabes, que tú sabes que ella es de las que dice, yo voy a los conciertos por acompañarte, claro. no me mola mucho el rock. Al de tal gusto lo puedes traer, que le va a gustar. Bueno, por lo menos ya dice que sí, que, claro, que le ha gustado, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que nos están comentando, simplemente por escuchar, que pues tampoco lo hemos escuchado entero. Gracias a los oyentes. Y bueno, pues gente que escucha, gente que oye y que aprecia y dice de corazón, además me consta que es de corazón el deciros estas palabras, ¿no? También. Qué bueno. Y me imagino que las habréis oído más de una vez, además. Pues afortunadamente en esta última semana sí. Eso es importante, ¿no? Y da alas. Claro, es una forma de levantarte un poquito del suelo durante unos pocos días y decir, joder, parece que el curro que hemos hecho, que al final lo haces un poco por ti, porque te gusta esto, pero también obviamente lo haces para que guste, para dar una alegría a la gente, para que la gente tenga un entretenimiento y yo qué sé, algo pues en lo que distraerse, en lo que entretenerse y en lo que divertirse. Al final que es una pasada, porque nos escriben de México, de Venezuela, y para nosotros es que es un verdadero orgullo, vamos. O sea, al final todo el trabajo, todo el esfuerzo, pues merece la pena, sin duda. Es que estoy leyendo cosas que tengo, anotaciones que o me habéis mandado o las he encontrado por ahí, ¿no? Y aquí pone Sergio Martínez Bajo, fundador de la banda que se encarga de sumergirse en el fuego de tu alma a través de sus 5 cuerdas. Yo habría dicho de sus 5 elementos, pero bueno. Eso es cosa de Elena, que es la que lleva. Tú al final cambiaste las 4 por las 5 cuerdas. Sí, al final había que evolucionar. O sea, para el metal yo creo que un bajo de 5 cuerdas es imprescindible. No, ya no. Las 4 cuerdas se quedan cortas. No, ya no vuelvo porque además es que no sabría tocar un bajo de 4 cuerdas. Sería como incómodo. Te faltaría espacio, sí, faltaría, ¿no? En el mástil. ¿No? Y bueno, y tú con la guitarra. Él tiene 7, o sea, que no se puede quejar tampoco. 7 cuerdas. Dos de abajo no las usa. Bueno, dice que el despertar está a punto de comenzar o quizá ya ha comenzado. No temáis, cada traste es un paso más hacia el final. ¿Cuál sería tu final? Final, si yo qué sé. Al final espero que nunca llegue. Evidentemente. Sabes, que nunca llegue en cuanto a Letargus, que mientras tengamos energía, mientras tengamos ganas y mientras se mantenga la unión, esperemos que ese final llegue tarde y llegue pues dentro de nuestras posibilidades o dentro de las posibilidades que haya en ese momento, que llegue a lo grande, que podamos despedirnos cuando llegue el momento, queriendo nosotros y haciéndolo nosotros porque queremos y haciéndolo bien como familia. Claro, y poder dejar un legado de nuestro paso en la música también, claro. Que es importante. Eso es. Hay que decir también que Juanjo también se le puede ver en otros grupos en estos momentos. Se te puede ver con Patty. Con Patty, efectivamente. Patty Kai. O Patty Key. Patricia Tapia. Tapia. Patrapia. Y con Toxa también, y ¿no? Con Toxa también, sí. Pues que lo tenga la gente en cuenta, ¿no? Que, estoy en 20 sitios a la vez, ¿no? ¿Tú, Sergio, estás en alguno nada, más ahora mismo? Ahora mismo no. El de Targus centrado, 100%. Nada más, 100%, nada. ¿No? Lo mismo, bueno, Elena no está centrada en un solo... Es que centrar a Elena es complicado, ¿eh? Sí, sí. No, despista, y si encima no. Llega a Luisma y le dice, claro, chica, vamos de piratas. Ya ves. Y entonces ya sí, se pierde, ¿no? Se apunta a un bombardeo, claro. Es complicado verla solo en un sitio. Conoce además a tanta gente y después la gente, aunque parezca mentira, entre nosotros, ahora que no nos escucha, sí, la quiere mogollón. Cosa que no nos explicamos. Pero... Es increíble, ¿no? Y también decirle no a un músico como Luis Mapos es difícil. Bastante, ¿no? Bastante. Sobre todo con sus proyectos, esos que... Aquel Soldurios, sí, que se marcó, y sus dos remis Farrock. Sí, sí, que eso con los críos es impresionante. Y demás. Bueno, luego está un ex Third Dimension, que es Miguel Bueno, que está con Steel Rock. Sí, también, sí, es un, ¿no?, grupo de, versiones. Sí. Y coincidió en Third Dimension con Elena. Ajá. Fue la que le metió luego. Sí, la que le metió la. Sí, conozco. Oye, que mira, que vente para acá. A ver ese guitarrista. Coño, cómo toca el guitarrista. Me cago en... Es que, a ver, es que ya lo lleva en el apellido. Es bueno. Sí, claro, claro. Eso es. Es bueno. ¿No? Y bueno, César ya hemos dicho. Y Eduardo, que estaba en Ciclón. Y ahora está con nosotros. Y ahora está con vosotros. Ha llegado mucho con Ciclón. Tiene mucha experiencia en directo, además en bolos grandes. Y lo bueno que tiene César, este César Edu, también es que no se cierra nada. Lo mismo te hace covers de manga, que te hace covers de cumbias, que te hace covers de pop italiano. Lo que haga falta. Sí, sí, sí. Pero covers además a su rollo. Entonces aporta una riqueza y una musicalidad a la percusión que atrae mucho. Una rítmica diferente, sí, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pues chicos, se nos ha acabado el tiempo. ¡Uy! ¿Ya? Sí, sí. Pues déjalo grabando y tienes para otro día. queda pues que comentéis, ya hemos dicho dónde conseguir el disco y demás, seguiros. Letargus.com. Y que se den prisa porque luego... los packs exclusivos es por tiempo muy limitado. Correcto. Que anden al lorito. Eso es. Anden al lorito, que si no se quedan sin ello. Eso es. Que nos sigan, que comenten, que nos pongan a parir, que nos quieran. Vamos. Lo que sea. Que interactúen con nosotros, que nos encanta conocer a gente, nos encanta conocer impresiones también para mejorar nosotros. Bueno, pues si queréis comentar alguna cosita más, aparte de que decís a la gente que despierta una realidad de oscura fantasía urbana, es el momento de que, si queréis contar algo que no hayamos contado o algo que se nos haya quedado en el tintero o que queráis decir a los oyentes. Nada, simplemente que estén muy atentos a nuestras redes, porque ahora estamos en campaña de promoción y en los próximos días pues iremos soltando nuevas novedades. Y que César tiene tres pezones. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ya verás cómo te vea. Ya verás tú, ¿eh? Esos secretos son muy duros luego de compensar. No se lo he visto, pero... Bueno, pues muchas gracias por haber venido. A ti, muchas gracias. Gracias a ti y a los oyentes de Salsa Roxa, que ha sido un placer estar aquí contigo. Pues muchas gracias y que aquí seguiremos y os esperamos cuando se estrene este disco aquí y os queremos ver. Aquí estaremos. Te iremos pasando adelantos así a poquito a por debajo de la puerta, como los franceses. Efectivamente. Y ahora esto sí que os toca sí o sí, elegir el tema de despedida. Dentro del disco de origen, claro. Entonces, ¿Corazón delator? Corazón delator. A mí me parece perfecto. Es... Directo, hardcoreta, y otro rollo. Y a ver quién delata a quién. Eso es. ¿No? Y sobre todo que os delate el buen hacer, que eso se nota y se nota en estos discos. Esperemos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y aquí dejamos este Corazón delator. Y la semana que viene, más y mejor, como siempre, cada día con sorpresas y cosas nuevas. Hay que incrementar la calidad siempre. Efectivamente. Y pues eso, que os esperamos en revirradio.es, revirradio.com. Estamos en Vicálvaro, ahora en los estudios Revirock. Y que quien quiera, pues que se dé una vuelta por aquí, que tenemos terraza, tenemos... sitios, estudio fotográfico, el Chroma Key, si no es el más grande de Europa, cuando se hizo era el más grande de Europa, 350 metros cuadrados de Chroma Key, nuestra sala Revilife, esperemos que pronto se pueda abrir y muchas cosas más. Hay que darse una vueltecita y tomarse una cervecita en la terraza, que claro. Mola un montón. Hasta el miércoles que viene, que me enrollo.